El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de semejante manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, por gracia de Dios, estamos en el templo. Estamos delante del altar. Estamos en presencia del sacrificio de la Santa Misa, que es la renovación de la muerte de Cristo en la cruz. Estas cosas tienen repercusión eterna. Los que están escuchando la misa y están aquí, en un lugar sagrado, son llamados por Dios. No es casualidad que uno esté en presencia de Dios. Es porque Dios así lo ha querido. Y es un regalo de Dios poder estar en su presencia, poder vivir la cuaresma, poder estar delante del altar que es el Calvario, donde se va a realizar el sacrificio de Cristo en la cruz y morirá por cada uno de nosotros, haciendo que su sangre se derrame sobre los presentes, no los ausentes. Es una bendición poder estar delante del sacrificio. Y en la primera lectura hemos escuchado el relato de Moisés, que ve que una zarza está ardiendo, ¿verdad? Y no se consume. Dios capta la atención de Moisés con un fenómeno. Y se acerca Moisés a ver el fenómeno. Las cosas de Dios son así, son maravillosas, son hermosas, espectaculares. Y entonces Moisés queda admirado de tal belleza. Habrá sido un fuego especial, porque no quemaba la zarza, un fuego nunca visto, una cosa maravillosa, de verdad, un misterio. Y le dice Dios a Moisés: Moisés, quítate las sandalias, porque estás en un lugar santo. Quítate las sandalias, estás en una tierra santa. Y todavía no estaba el Santísimo Sacramento del altar. En el Nuevo Testamento, Cristo nos dejó su presencia viva y real. Esto es mucho más que la zarza ardiente, la Eucaristía. Mucho más, estamos en presencia de la zarza ardiente, envuelta en un misterio, porque es el misterio de la fe, pero está allí metido. La lucecita que está ahí está indicando esa zarza, que arde porque está Dios presente. No sé si lo tenemos presente esto. Por eso cuando venimos al templo, nos debemos quitar las sandalias. Es decir, venir de la mejor manera, la forma más digna posible. ¿Y cuál es la mejor manera digna de entrar en un templo? El silencio, el respeto, la admiración que tuvo Moisés delante de la zarza es la que tenemos que tener, y mucho más porque está Jesús Eucaristía presente aquí. Quítate las sandalias, estás en un lugar santo. Ahora vienen los calores. Dios no dice, quítate un poco de tela porque hace calor. ¿Me entienden? Tenemos que ir a misa tapados, con la ropa más humilde si quieren, limpita, humilde, pero tapados, respetuosamente tapados y cubiertos, porque está aquí una presencia viva y real, porque todos nosotros que estamos aquí en este templo somos un misterio en este momento, porque somos llamados por Dios para estar en este momento delante del templo, delante del altar. Es un misterio. Yo estoy llamado aquí porque es un misterio de amor, es un misterio eterno. En este día, exactamente 23 de marzo de 2019, Dios pensó en mí y me pensó al lado de Él, en su templo, en su altar. Estoy aquí para comulgar, para pedir perdón. Y eso es un camino hacia la eternidad. Un camino hacia la eternidad. ¿Por qué pone la Iglesia este texto tan lindo de Moisés, donde Dios se presenta, se revela, se manifiesta, para que Moisés, después de contemplar el misterio, saque a su pueblo de la esclavitud del demonio, del faraón, hacia el cielo, hacia la tierra prometida, pasando por el mar? Esa es la idea de la Iglesia. ¿Qué nos dice en la Cuaresma? Que nosotros tenemos que primero contemplar el misterio, el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa, valorarla, meternos con la cabeza en el misterio y olvidarnos de los problemas de todos los días, apagar el celular, lo primero, es enemigo número uno el celular del ser humano, cuando el hombre no lo sabe usar, es veneno del alma, hay que apagarlo, es decir, te declaro la muerte, bestia perversa, te declaro la muerte, te crucifico, porque vengo a ver a Jesús. Hay que aprender a dejar las criaturas y abrazar a Dios. Eso es dejar las criaturas. Bien cuidadito. El respeto, el silencio, el amor, porque somos un misterio. En el Nuevo Testamento, tenemos nosotros que pasar de la esclavitud del demonio en Egipto a la tierra prometida. Esto se llama conversión. Pasar por el mar rojo, por el agua que me purifica y me lava. Ya nos hemos pasado por el agua en el bautismo, pero cada vez que nosotros nos confesamos nos volvemos a lavar. Y esto es muy importante que lo tengamos presente en el tiempo de Cuaresma. Y en el Evangelio que acabamos de leer, estaban admirados la gente, Jesús, lo que acaba de ocurrir. Pilato ha matado un grupo de galileos. Mientras ellos estaban ofreciendo el sacrificio en el templo, se ve que eran, no sé por qué motivo, ¿verdad? Pilato mandó que lo mataran mientras estaban ofreciendo el sacrificio. Es como que estamos celebrando la misa y alguien manda que los maten a todos adentro. Y la gente se lo comentó, diciendo, Jesús, mira, qué pecadores habrán sido la gente que murió de esa manera. Pero Jesús quiere corregir el error que tienen en la mente. Y les dice, ¿piensan ustedes que esos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si hay un terremoto y se te cae una piedra en la cabeza y el Señor te llama, era un pecador. No, todos somos pecadores, todos merecemos un terremoto, la sociedad merece. Después, si a mí me pasa algo, no quiere decir que yo sea la persona mala porque se me cayó una piedra en la cabeza. Lo que es malo, con certeza, aunque no se te caiga una piedra en la cabeza, Lo que es tremendamente malo y terrible es que vivas en pecado mortal, porque eso no tiene remedio. Muchos de los que fueron ejecutados mientras ofrecían el sacrificio, me imagino que habrán ido al cielo. Entonces no es una catástrofe. Y Jesús se acordó de que hacía poquito había caído una torre, la torre de Siloé, mató 18 personas. Pues, la estaban armando y se cayó y aplastó 18 personas. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Los mártires mexicanos, acribillados, decapitados, fusilados, torturados, ¿ustedes creen que son más pecadores que nosotros? Los mártires mexicanos, es una bendición poder morir por causa tan grande. Es una bendición sufrir por Jesús, al modo como Él elige que seamos ofrendas. Porque eso lo vamos a entender del otro lado. En este lado somos muy mezquinos, muy poquita inteligencia para entender que vale la pena invertir en un instante para una eternidad. Es muy simple el razonamiento. Dame un centavo y te doy 1,000,000,000 de dólares. Cualquiera lo entiende. Dame un minuto de sufrimiento, dame un instante de tu vida y yo te doy la eternidad en un lugar perfectamente elevado donde entran los coros de los mártires. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Jesús le dice ciertamente que no eran culpables y ustedes no se convierten. Si no se convierten, perecerán ustedes de la misma manera, pero no físicamente. Van a perder el alma. Y sigue diciendo, entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. ¿Cuál era la higuera? El pueblo de Israel debía dar higos. Fue a buscar higos y no los encontró. El pueblo de Israel rechazó a Cristo. Cuando digo el pueblo de Israel, no son todos los israelitas, sino la jerarquía, sacerdotes, escribas, saduceos, la gran mayoría de los poderosos de Israel, que no tenían humildad, ¿verdad? Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higo en esta higuera y no los he encontrado. ¿Quién estuvo 3 años seguidos esperando que el pueblo de Israel diera higos? Cristo estuvo 3 años de vida pública, hablando y predicando para que den frutos. De hecho, cuando pasó por una higuera, la maldijo. Y los apóstoles se la admiraron porque la maldijo por la mañana y a la tarde cuando volvieron al pasar. Le decían, maestro, mira la higuera que me maldijiste esta mañana. Simbolizaba la esterilidad de las personas llamadas a amar de verdad a Dios y al hombre, al prójimo, que no lo hacen. Y entonces, ¿qué dice? Mira, durante 3 años seguido he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala para que... ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Córtala, la higuera. El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Y si no, el año que viene la cortas. ¡Wow! ¿Quién intervino ahí? Porque Jesús estuvo 3 años y dijo, corta. ¿Alguien le hizo cambiar la decisión a Jesús? ¿Quién será? ¿Quién será el que dice, no le pidas cuenta a este, no lo llames ahora? Esta noche te iban a llamar, espera un poquito, déjamelo un poquito, déjame un mes más, déjamelo un año, déjamelo otra cuaresma, la próxima cuaresma. Déjamelo, y si no lo cortas, lo llamas, déjamelo. ¿Quién hace eso? Cuando la Virgen viene a la tierra en Fátima, ¿viene a hacer eso? Déjamelo un poquito, voy a hablarles claro. Voy a hablar del triunfo del corazón inmaculado, la necesidad de conversión, que existe el infierno. Voy a hacerle hacer penitencia a unos pequeños niños para que vean la urgencia y la gravedad de hacer penitencia. Porque si niños tan pequeños se les pide semejante cosa, ¿cuánto más se nos tiene que pedir a nosotros? ¿Quién dice déjamelo? ¿Cuánto? Un tiempito, no sé, cada uno sabrá. Dios, ¿qué hace ella con nosotros? Por eso que no podemos en esta cuaresma contemplar la pasión de Jesús sin considerar a la Santísima Virgen, que una espada va a atravesar su alma y con ella tenemos que recorrer un camino que son 3 años. Simbólico, ¿verdad? Cada uno sabrá cuáles son sus 3 años, cuándo te toca. Pero la realidad es que tenemos a alguien al lado de Jesús que hace que Jesús, que aplica la justicia, se detenga y estire un poquito el plazo cuando ve que el alma todavía no está preparada. Hay 3 clases de hombres, enseña San Ignacio de Loyola. Aquel que dice, Pedro, Santiago y Juan, por poner cualquier nombre, 3 clases de personas. Pedro, Santiago, Juan. ¿Qué hace Pedro? Tiene un cáncer. Antes del cáncer, los 3 tienen dinero robado, robaron dinero. Tienen que devolverlo porque si los llama Dios en esas condiciones, se condenan. Es un dinero que no le corresponde, tienen que devolverlo. Y es mucho dinero. Y los 3 quieren ir al cielo, de verdad quieren, y suplican, y lo dicen, yo no me quiero condenar. Okay. ¿Qué hace Pedro? Pedro dice, yo querría. Escuchen la palabra, querría devolver el dinero y entrar al cielo. No dice yo quiero, dice yo querría, quisiera y quisiera, pero no dice quiero. Es como si tuviera un cáncer y le dice, te tienes que operar ya, hoy. Mañana capaz que ya te mueras. Es que no, es que déjame pensar, a ver, y lo va corriendo hasta el otro día, dame un día más y dame, y no se anima, no se decide. Y se murió. No se animó a operarse. No se decidió a devolver ese dinero y murió. El segundo dice, no, yo, es Santiago. No dice yo querría, dice quiero, pero mañana. Mañana dice quiero, mañana. Y así, para lo mismo decir, mañana. Y así se va la vida y no ha dejado su dinero y se ha muerto. Esto que digo es real en la vida de los hombres, pasa de esto, pasa con frecuencia, la mayoría nos pasa eso. Y queda el tercero, Juan. Juan dice, quiero, y quiero ya, en este preciso momento, quemo todo el dinero, lo devuelvo, pero además vendo todas mis cosas y me hago pobre por Cristo a mendigar por las calles en reparación de mis pecados. Ese es el tercer grado de santidad. Ese es el que lo da todo. Ese es el que está en el cielo con todo su corazón y en un grado altísimo de santidad. Vamos a pedir a la Madre de Dios que disponga nuestro corazón, que tenga compasión de nosotros y nos estire el tiempo de la misericordia y de la justicia también, para que en esta cuaresma que de verdad ella pueda cavar alrededor de nosotros, a ver si damos frutos en esta cuaresma, lo que falta menos de la mitad, que ella pueda dar vuelta a la tierra y echar agüita y abono, a ver si prenden los higos, porque si no, de verdad, hay que cortarlo. Que así sea.